Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, nos quedamos ahora a este tramo final de la tarde y antes de que lleguen una nueva edición de los servicios informativos de esta casa con lo más destacado del fin de semana en el que sin ninguna duda la 27ª edición de la subida a Ubrique ha acaparado todos los focos. Ya lo comentábamos la pasada semana y así ha sido. Cierto es que tenemos, por ejemplo, que dar buena cuenta a lo largo de la semana de, por ejemplo, la victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior en la tarde de ayer 3-1 frente al Chipiona, el conjunto chipionero que se adelantaba en el marcador ya en la segunda parte, y el equipo de Miguel Domínguez que lograba darle la vuelta al marcador, hacer lo más complicado, que es en esa situación en la que estaba de puesto de descenso, remontar un partido ya en el tramo final. De todo ello hablaremos en estos días, al igual que tenemos que hablar, por ejemplo, de la sexta posición de Luis Zecarías Gálvez dentro del Campeonato de España de Atletismo Sub-23. No es la única gran noticia que nos deja el fin de semana en materia de atletismo, porque a Soria se desplazaba Eduardo Gómez, concretamente para disputar el Campeonato de España de Duatlón. Un Eduardo Gómez que la pasada semana se proclamaba subcampeón en su categoría de 20 a 24 años y que en esta ocasión, pues se desplazaba a la localidad de Soria para hacerlo en la categoría élite masculino. Puesto número 45 para el atleta del club Montilla Córdoba Triatlón, en esta modalidad de duatlón, carrera a pie y bicicleta. Como digo, son solo algunos de los apuntes que tenemos que dar en esta semana. Volveremos a retomarlos en estos días sucesivos, pero hoy el protagonismo es para la subida Ubrique, con algunos de sus protagonistas, como por ejemplo empezando por el presidente de Escudería Sur, con Pedro Carlos García, para hacer balance de lo que fue una prueba dominada en lo que refiere a la categoría 1 por el hispano-belga Humberto Janssens, que hizo buenos los pronósticos que le colocaban como gran favorito en esta categoría 1 de turismos, categoría de carrozados. No solo se llevó la victoria, sino que también marcó el mejor tiempo dentro de su categoría, el récord del circuito, un récord que él mismo tenía en 2021, ya con el trazado nuevo, y que estaba en 2:28.6, y el bueno del piloto sexitano bajaba en una décima, 2:28.5, lograba parar el cronómetro en la primera manga de carrera de ayer domingo, segunda manga de carrera si contamos también la del sábado se quedó en 2:32 como su mejor tiempo. Ya el domingo sí logró bajar a 2:28.5 en esta primera manga del domingo, 2:28.6 en la última, lo que le daba un tiempo absoluto de 4 minutos 57 segundos 206 milésimas. Le seguían en el podium Jorge Cabezas, que estuvo muy cómodo todo el fin de semana rodando en esa segunda posición, lejos evidentemente de Humberto Janssens, pero también con cierta distancia sobre sus más inmediatos perseguidores, 5:22.1 como tiempo total para Jorge Cabezas. Y lo que sí fue encarnizado fue la lucha por el tercer puesto del podium. Antonio Luis Casimiro, el extremeño, se impuso a José Antonio González y lo hizo por solo media décima. Ya no solo medio segundo, no hablamos de medio segundo, hablamos de media décima, hablamos de 5 centésimas en lo que es la suma de las dos de los dos mejores tiempos de ambos. Un Antonio Luis Casimiro que logró ayer domingo parar el crono en 2:43.1 y se tuvo que conformar como segunda mejor manga con la del sábado, 2:45.5. Por su parte, José Antonio González sí que estuvo más rápido ayer, 2:43.3. 3 para José Antonio González Flores y 2:44.4. En definitiva, el extremeño Antonio Luis Casimiro con su Mitsubishi Lancer Evo 9 se llevaba el podium, 5:27.7, 5:27.8 para José Antonio González. Por detrás de él, quien supo defender la quinta plaza del Scratch General fue el ubriqueño Juanmi García con su Mitsubishi Lancer Evo 8, 5:32.8 para Juanmi, que logró estar en 2:46 en las dos mangas de ayer domingo. Y sexto, José Manuel Segura, a 2 segundos del ubriqueño Juanmi García. En cuanto a los ubriqueños, el resto de ubriqueños, pues por ejemplo, Frank Calvillo, en su Renault Clio, quedó octavo del Scratch General, 5:38.5, y también estuvo muy bonito durante todo el fin de semana esa lucha que tuvieron tanto Juan Luis Calvillo como Esteban Gutiérrez y su hermano José Gutiérrez Romero. Los tres estuvieron, finalizaron en las posiciones 10, 11 y 12, décimo, undécimo y duodécimo, y estuvieron los tres en menos de 8 décimas. 5:42.4 para Juan Luis Calvillo, 5:42.8 para Esteban y 5:43.2 para José Gutiérrez. En 8 décimas los tres pilotos ubriqueños que sobre todo estuvieron rodando en 2:50, entre 2:50 y 2:52 durante toda la mañana del domingo. Más regular, como ven, Juan Luis Calvillo, pero bueno, pues son diferencias inapreciables para el ojo humano. Más ubriqueños, Antonio Luis Rodríguez, que estuvo marcando buenos tiempos en la jornada del domingo, hasta 2:48.8 bajó con su Lancia Delta Integrale, pero en la última manga un problema mecánico le impidió salir, se tuvo que conformar con el 2:58.2 que había marcado la jornada del sábado. 16ª posición para él, 5:47.0 para uno de los pilotos clásicos en esta subida ubrique. Antonio Toro, puesto número 21, 5:50.0 para él en la suma de las dos mejores mangas. 27ª posición para Sebastián Mateo Zapata, 5:57.5 para el piloto de RS Sport. Adrián García, villalonguense, afincado en Ubrique, puesto número 33, 6:02.9 para Adrián García. Alberto Domínguez y su Peugeot 260. 6, puesto número 35, 6:05 para él, puesto 37 para Juan Antonio Gallego, que tuvo problemas durante toda la noche del viernes para poder verificar el mismo sábado por la mañana, 6:07.3, 6:07.8 para Francisco Javier Baro, puesto número 38, y puesto número 39 para Javier Zaldívar, 6:07.8 también. Para Javier Zaldívar, que se quedó a 0,2 de Franz Baro. José Antonio Chacón Corpas, puesto número 40 para él, que no pudo sumar en la última de las mangas. Por cierto, Javi Zaldívar no pudo, por problemas en el palier, en la primera del domingo, así que le sumó el 3:03.9 del sábado y el 3:03.9 de la última manga. Manuel Mendoza, puesto número 42, 6:11.4. José Luis Carrasco, puesto número 43, 6:11.9. Y Ángel Mendoza, hermano de Manuel Mendoza, puesto número 45, 6:17.0. Jesús García Becerra, puesto 47, 6:17.9. Adrián García Gil, puesto 48, 6:19.3. Fernando Orellana, que en su primera aparición, en su primera experiencia en esta subida ubrique, puesto número 50 para él, bajó a 3:08 el domingo y una suma total de 6:22.1 en sus dos mejores mangas. Samuel García, que tuvo problemas en la jornada del sábado, sí se rehizo en el domingo cuando sí pudo completar la subida, 6:28 para Samuel García, que logró arreglar los problemas que tenía su Nissan Micra. Y del resto de los ubriqueños, pues también logró completar la subida, o logró finalizar dos mangas de competición, Alejandro Salguero con 7:00. En cuanto a la categoría 2, victoria indiscutible, incontestable para Gonzalo Cabañas, que logró marcar el mejor registro del fin de semana, 2:19.2 para el madrileño en su primera manga de ayer domingo, primera manga de carrera. Y el hecho de que no estuviera finalmente en esas últimas mangas Sebastián Petit por un problema una avería mecánica hizo quizás que se relajara, aunque eso siempre entre comillas, 2.25 en la última manga para un Gonzalo Cabañas que se llevaba la categoría 2 con 4.39.7 como tiempo absoluto. Le completaban el podio Antonio Yamusi, 4.56.0, Mario Martínez, 5.05.3, y en la categoría 3 se impuso el bango de José Manuel Hidalgo, 5.21.4, en la suma de sus dos mejores mangas. Ahora sí, vamos con protagonistas. El primero, Pedro Carlos García, presidente de Escudería Sur, que nos contaba todo esto al término de la jornada. Pedro Carlos García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, uno ya respira aliviado, sonríe y esa sonrisa ya sí es delatadora, Pedro Carlos. Ya la tranquilidad, ya te entra una tranquilidad en el cuerpo que cambia completamente a lo que fue ayer y lo que ha sido ahora por la mañana. Hombre, la prueba ha salido muy bien. Al final ha habido un par de retrasos, cosas normales. Y bueno, y hemos terminado en tiempo y en momento, y la verdad es que bastante bien. Es el año de, o sea, evidentemente Escudería Ubrique se merecía un año así, la subida a Ubrique se merecía un año así, por todo lo que venimos comentando durante todo el fin de semana. Estas ediciones atrás, por diversas causas, pues no se habían disfrutado como bien merece una prueba como esta. Es el año del resurgir, del renacimiento de esta subida a Ubrique, Pedro. Pues yo entiendo que sí, porque de todos mis compañeros y yo hemos puesto toda la carne en el asador para que esto funcionara. Nos ha costado muchísimo esfuerzo, esto no se hace así de la buena a primera, esto lleva mucho tiempo de preparación, mucho esfuerzo y muchas ganas de hacerlo, vaya, que desde algunos ojos puede parecer inexplicable. Pero bueno, y este año había que dar después del trágico año pasado, había que dar un empujón a esto si queríamos volver a tener cierto esplendor y darle un empujón de seguimiento en años venideros. Y la verdad es que creo que este año lo hemos conseguido. Como bien decías, unos últimos incidentes pues ha hecho que se retrasara un poquito esta finalización. No obstante, hemos ido en hora y todo ha fluido, bueno, pues dentro de lo previsible, ¿no? Sí, totalmente dentro de lo normal. Ha habido una rotura de motor, una pequeña, no sé si es un trompo y poco más, ¿no? Y ya está. Y la verdad es que ha sido todo dentro de lo normal, ha salido todo muy bien y la verdad es que estoy contento. Pero claro, ahora es cuando se valora también el que habéis puesto seis veces en carretera 80 pilotos, 80 coches. Sí, es muy difícil, es que estos son muchísimos flecos, esto es muy complicado. En cualquier parque, en cualquier cosa puedes meter la pata en cualquier detalle que ni te imaginas, ¿no? Desde que te quedes sin extintores por una causa y... En fin, es que hay un abanico de situaciones que es muy muy complicado el que todo vaya bien. O sea, que tienes que tener una previsión muy grande de todo. Desde, ¿qué te digo? Cualquier detalle ínfimo que se te pase por cualquier causa es una causa de una parada de carrera o cualquier otro tipo de esto. Y imagínate la gente que vienen a correr, que los pilotos vienen a correr, que todo el mundo quiere que eso, participar. Y en fin, que es muy complicado. Ha sido redondo desde el viernes, porque la lluvia ya el pasado año impidió esa presentación en la avenida de España. Se ha disfrutado la subida de Ubrique, el pueblo, los turistas, desde el mismo viernes hasta hoy domingo. Completamente, el viernes fue tremendo, el viernes la afluencia de público en la avenida España fue tremenda. Y estos días, tanto ayer como hoy, que ayer con un calor terrible, pero bastante bien y con mucho público. Y hoy también estupendo, hoy ha hecho un poco de menos de calor y también muchísimo público. Y he tenido la oportunidad de subir porque ayer no pude, pero hoy sí. Y la verdad te puedo decir que desde la gasolinera hasta la otra parte es tremendo, tremendo. Un gran público por todos lados y en cantidad y además en todas líneas generales. Vaya, no hemos tenido nada más que un pequeño incidente con una persona ebrio, pero por lo demás sin problema ninguno y se han comportado todo el mundo bien y las fuerzas de orden público han funcionado extraordinariamente y se han batido el cobre ahí con todo el mundo y la verdad es que no nos podemos quejar porque el resultado ha sido muy bueno, ¿no? La Guardia Civil ha echado el resto, la policía local también, bueno, la Protección Civil, es que no me quiero dejar a nadie, pero todo el mundo ha cumplido con su misión y no solo cumplir, sino cumplir con creces. Bueno, pues eso en cuanto a lo organizativo. Te iba a preguntar también por ese comportamiento ejemplar, ¿no? Como bien decía, del público, de manera general, salvo ese pequeño incidente en el día de ayer, nada más reseñable. En lo deportivo, Pedro Carlos, se impone Humberto, que se lleva el 2.28.5, ha pinchado esa décima menos con respecto al año de 2021, y en categoría 2, Gonzalo Cabaña, que ha volado. No ha volado, pero casi, le ha faltado solo eso, ¿no? Ha sido lo de Humberto, estaba claro, pero lo de Gonzalo yo sabía que era rapidísimo, eso está claro, porque si no queda tercero de un campeonato de Europa en la primera participación. Pero claro, ha roto también la barqueta Sebastián con un manguito, con una pérdida de aceite a presión, y iba echando un chorretón de aceite y le ha resultado imposible porque se estaban peleando entre los dos. Y aún así, que lo tenía Gonzalo ganado claramente en esta tercera manga, ha hecho un tiempo de 20. O sea, que es que ha ido a saco. Lo que nos hace pensar que igual si Sebastián hubiera estado en liza, igual el 2.19.2 hubiera sido 2.19.0 a lo mejor, ¿eh? Bueno, yo ya no sé qué pasará, porque es que eso corren una barbaridad, es que eso es impensable, el tiempo es en 4,5 kilómetros con salida parada. Pónganse a pensarlo, salir desde el cementerio, salida parada, llegar a Puerto La Cruz en el tiempo ese, a ver. Pedro, la última por mi parte, se llevan todos una gran impresión, por ejemplo el propio Gonzalo, ¿no? que ha dado buena cuenta en numerosas ocasiones durante el fin de semana de lo a gusto, de la excelente organización. Al final, 81 inscritos, le quitamos los 26 ubriqueños, el resto son pues casi 60 embajadores que tiene Ubrique por el resto de repartidos por toda España, que se van hablando hoy maravillas de aquí. Sí, indudablemente que ha sido. Hay mucha gente de muchos sitios, de Extremadura, de Mallorca, de Asturias, de todos lados. Y la verdad es que ha funcionado y todo el mundo se va contento y ha salido muy bien todo. Te vas a escapar de preguntarte del año que viene, que siempre te hago la pregunta, pero este año ha salido todo tan bien y os lo merecíais tanto que me la voy a ahorrar, Pedro. Esperemos, mejor. El año que viene quedan 364 días, ya veremos. Pedro Carlos García, gracias por tu prestación durante todo el fin de semana, también en los días previos, por facilitarnos tanto la labor, y enhorabuena por cómo ha salido todo. Muy bien, muchas gracias por todo. Ustedes, hasta pronto. Fue una de las gran atracciones. Además, uno de los protagonistas compartido en esa categoría de turismos con Humberto Janssens, pero sí, Gonzalo Cabañas fue el más rápido sobre el trazado ubriqueño en el fin de semana, 2.19.2 para él en la primera de las mangas de competición del domingo, 2.20.5 en la última, ya con prácticamente ese primer puesto asegurado, y donde entendemos pues que también, ¿no?, entre las ganas de competir, pero también el priorizar un poco pues el acabar del todo bien esta prueba ubriqueña a la que volvía Gonzalo Cabañas después de algunos años. Gonzalo Cabañas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, espero que te hayas llevado la misma buena impresión del pueblo que nosotros nos hemos llevado de ti, Gonzalo. Sí, la verdad es que como bien os he estado contando durante el fin de semana, yo estoy encantado. Me lo he pasado súper bien este fin de semana. Ha sido todo perfecto, la verdad es que estoy contento con el equipo, con la organización, con la carrera, con el coche, todo ha ido muy bien y súper contento. Oye, ¿ha cambiado mucho la subida de estos años que no has estado? Sobre todo esa presentación del viernes, ¿no? Que quizás no estaba todavía implantada cuando tú viniste. Claro, efectivamente, la presentación del viernes que es espectacular. Y bueno, sí, ha cambiado el asfalto, han asfaltado una parte de la carretera. Yo creo que también estaba un poco más lenta que algún otro año, según lo que me han contado pilotos. Y sí, la verdad es que que hay cosas diferentes, pero bueno, el trazado sigue siendo el mismo, que es lo importante. Gonzalo, en cuanto a lo competitivo, lo deportivo, nos centramos en esa categoría 2, te la llevabas, se presentaba un final de domingo muy apasionante. La avería mecánica de Sebastián Petit nos impidió, ¿no?, sobre todo a los aficionados, de poder ver, ¿no?, un duelo que ya en esa manga de entrenamientos, con esa marca que hacía Sebastián Petit, que nada tenía que ver con las del sábado, con sus tiempos del sábado, nos avecinaba, nos auguraba una lucha que finalmente no pudo ser. Sí, la verdad es que es una pena, al final, que cualquier piloto no acabe una carrera, ya sea por avería mecánica, por salida o de pista o lo que sea. Y sí, yo el sábado estábamos muy contentos, pues estuvimos a nuestro ritmo y a probar cosas del coche. Y luego ya el domingo, pues yo sabía, según lo que había hablado con Petit y tal, me había dicho que ya habían dado con la clave del setup, porque estaban teniendo problemas el sábado, porque la carretera bota mucho el coche, y yo sabía que iba a ir el sábado desde la primera manga a tope. Así pasó que de la carrera del sábado a la primera de entrenamientos del domingo bajó él 5, casi 6 segundos, y yo tuve que bajar otros 2 con algo para poder seguir delante de él el domingo. Y luego la pena es esa, que como bien decías, tuvo una avería mecánica y no pudo acabar las siguientes 2 mangas. Y sí, bueno, pero aún así yo iba mentalizado que era una carrera en la que yo, mi posición real era segundo, debido a las diferencias de motor con él. Él llevaba un motor 1750 turbo que da unos 550 caballos, y yo llevaba un motor de moto 1000 atmosférico que da en torno a 200-225 caballos. Uh-huh. Pero sí, la verdad es que estuvimos muy muy apretados durante todo el fin de semana, y la pena de la avería. Bueno, y que no obstante, ese 2.19.2, no sé, al final, la última de las magas, ¿cómo te la tomas, Gonzalo, sabiendo que ya pues lo tienes en tu mano? Imagino que ahí equilibrando un poco, como decía al principio, entre el querer ser competitivo, el querer, ¿no?, dar ese espectáculo, ¿no?, al aficionado, pero también, oye, con los pies en el suelo y siendo consciente de lo que tienes entre manos, ¿no? Sí, efectivamente, el sábado los tiempos fueron un poco peores, pero ya el domingo en la primera de carrera sí que me tiré un poco por si Sebastián volvía para la segunda de carrera, e hice ese 19 bajo, con algún error en alguna curva, bueno, en una de las curvas metí tercera en vez de segunda, y en alguna que podría haber entrado un pelín más rápido. Pero bueno, el tiempo de la barqueta perfecto sería un 17 muy alto, un 18 bajo, y eso hubiese sido ya el mejor tiempo posible para mí, yo creo. No obstante, Gonzalo, el poder estar ahí midiéndote con él, pese a las diferencias de motor, como bien has dicho, diferencias en las máquinas, y sobre todo también para ti, Gonzalo, un piloto mucho más joven que él y que ha tenido en Sebastián Petit, apasionado como eres del mundo del automovilismo y demás, que has tenido en Sebastián Petit a uno de, no sé si tus ídolos, pero sí una referencia y alguien en quien fijarte, ¿no? Y el poder estar ahí, pues imagino, al igual que lo haces, ¿no?, en el campeonato de Europa, debe ser ya algo importante para ti, ¿no? Sí, totalmente. Al final, pues yo cuando era más pequeño y empezaba en montaña, o antes de empezar montaña, veía los vídeos en YouTube de Merli, Fayoli, Borbolini, de Petit, que son personas asiduas al Campeonato de Europa durante muchísimos, muchísimos años. Y bueno, yo creo que lleva unos 25 años haciendo el Campeonato de Europa. Y claro, pues al final estás ya no solo compitiendo contra ellos, sino hablando con ellos, comiendo, cenando o tomando una Coca-Cola o lo que sea, y es pues algo que me pasó el año pasado, por ejemplo, que al hacer el Campeonato de Europa era impensable para mí, porque eran como referencias o ídolos, y luego pues finalmente pues estás con ellos, ves que son majísimos, buenísimas personas, te ayudan a todo lo que haga falta. Y estoy encantado, como tú bien has dicho, es son referencias, Sebastián, Merlin, Fayoli. Es que son personas referentes. Fíjate, Gonzalo, que de lo poco que te hemos podido conocer en este fin de semana, todo esto que hablas de Petit, por ejemplo, al final los tomas como referencia no solo en lo deportivo, porque hemos visto a un Gonzalo Cabaña muy educado, muy humilde, muy cercano, ya no solo con la prensa, con todos los niños, ¿no?, que se pasaban por allí por las asistencias, con el resto de pilotos, esa manera, ¿no?, que tienes de vivir, de disfrutar del automovilismo, en este caso de esta subida, y bueno, es un poco eso, ¿no?, lo que hemos estado incidiendo en el fin de semana. Sí, la verdad es que es muy importante, como bien le dije, creo que a tu compañero este fin de semana, el tener los pies en la tierra, que aunque nosotros corramos el fin de semana y mola mucho y tal, yo pues hoy tengo mis prácticas de la universidad, mis clases. Somos todos personas normales y corrientes, obviamente, y hay que cuidar mucho a la afición, a los niños pequeños con esa ilusión, y a la gente que le guste, pues a intentar hacer que les guste más. Yo al final tengo 22 años y mi familia pues me ha inculcado esos valores de respetar a todo el mundo y hacer ver que nadie es mejor que nadie, que aquí en mi asistencia todo el mundo tiene, si necesitan una botella de agua, una Coca-Cola o una foto, o lo que ellos quieran. Si, al final es lo que a mí me hubiese gustado cuando era pequeño y no se lo voy a negar a nadie. Se vislumbra eso que dices, ¿no?, de la educación de la familia, porque todos conocemos otros casos, cualquier caso de jóvenes con talento para algún determinado deporte y que al final pues son todo lo contrario a todo esto que vas predicando y que vas sirviendo también como ejemplo. Gonzalo, a partir de ahora, después de la subida de Ubrique, comentaba durante el fin de semana que tu intención es estar en el FITO. No sé, ¿qué objetivos tienes para esta temporada 2023? Bueno, pues como bien te dije, ahora es el FITO, la siguiente, queda un mes o así, y la verdad es que no tengo un objetivo muy definido, porque estoy con la universidad también bastante, bastante enfocado. Correremos todas las carreras que podamos, no sé si voy a hacer el Campeonato de España entero o la Copa de España entera. Luego hay carreras en las que nos han invitado que me haría mucha ilusión poder ir, y no sé, ahora pues este mes tomárselo con tranquilidad, hacer algún test si se puede en algún circuitillo por aquí cerca de Madrid, revisar que el coche esté bien, y ahora con mucha ilusión a por el FITO. Tengo un tiempo marcado del año pasado en mi segunda carrera usando esta barqueta e intentar pues batirlo y batirme a mí mismo con toda ilusión posible. Ojalá esos objetivos se cumplan, Gonzalo, y sobre todo que en futuras ediciones, ojalá, ¿no? Porque lo hemos comentado, ¿no?, durante el fin de semana, que es importante que pilotos como tú pues estén en Ubrique para servir como ese atractivo de una prueba que, esto ya es opinión personal mía, creo que resurge, renace en este año 2023 después de todos los problemas que ha tenido en los últimos años, y creo que pilotos como tú tenéis gran parte de culpa, gran parte de responsabilidad de que haya sido un éxito. Nos quedamos también sobre todo con tus palabras de elogio que te decía, ¿no? A modo de broma, que vas a conseguir que te nombren embajador de Ubrique, porque así lo has transmitido durante el fin de semana. Bueno, yo, es como bien te dije, es una subida que me gusta mucho. Es verdad, no voy a negar que hay pocas subidas que no me gusten, pero es que Ubrique tiene ese qué sé yo de la afición. Hay otras carreras pues que a lo mejor no hay tanta gente o no sé, o pues no, es que no sabría explicarte, pero estoy muy contento y me gusta mucho ir allí, y vamos, yo deseando que el año que viene, si se puede, volver a repetir y ver a todo el mundo allí y pasarlo bien. Ojalá así sea. Gonzalo Cabaña, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Bueno, que tengáis muy buena tarde todos y un saludo muy fuerte. Y de Gonzalo Cabañas al otro gran nombre propio del fin de semana. Decía al principio del programa que Humberto Janssens hizo buenos los pronósticos que le colocaban como el gran favorito para llevarse esta subida a Ubrique en la categoría de turismo. No venía con esa única intención, venía también con la intención de pinchar en ese 2.28.5 al menos, que mejorara en al menos una décima su mejor registro en esta prueba. Y Humberto Janssens, que se puede decir que no consiguió un título, sino que hizo doblete en la jornada de ayer. Humberto Janssens, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues objetivo cumplido, doblete firmado. Sí, objetivo cumplido, pero justamente raspado. ¿Un 5 aprobado? Nada, notable, ¿no? Sí, con un 5 aprobado, tú lo has dicho. Al menos un notable te merece, ¿no? Tanto tú como tu equipo, Humberto, ¿o no? No, con toda la mejora del coche no. Tenía que haber bajado un poquito más. Tenía que haber por lo menos marcado un 27,5 o bajo. Uh-huh. ¿Ese era un poco el objetivo, las previsiones que manejabais? Sí, el equipo estuvimos hablando y manejado a intentar hacer un 27. Uh-huh. Una vez pero no conseguí, como, no sé si esa las cubiertas, no consigo bastante agarre adelante. Uh-huh. No sé lo que pasó, no lo tenemos claro tampoco. Pero sí tenías detectado, lo venías contando en la retransmisión durante el fin de semana, que era la parte delantera la que te estaba dando problemas. No sé si aerodinámica, Humberto, o qué tipo de problema. No, aerodinámica no era, eso era seguro. No trabajaban la rueda como tenían que trabajar, entonces se veía bastante grimy en la rueda. Pero no sabíamos cómo solucionarlo, porque era un defecto de la rueda, no sé, pero en fin. Uh-huh. Al menos, bueno, pues mejor poquito a poco, ¿no? Y dejar ese 27. Así tiene objetivo para el año que viene, ¿no, Humberto? Sí. Lo malo que si mejoro el coche, ya mi objetivo será todavía más bajo. Humberto, ¿qué tal ha transcurrido el fin de semana en líneas generales aquí en Ubrique? Ah, perfecto, todo perfecto, perfecto. El sitio que nos dieron para dormir, perfecto, todo. Siempre hemos ido a comer donde comemos siempre. Perfecto, bueno, perfecto, el ambiente, todo como siempre. Uh-huh. Como se está acostumbrado uno cuando va a un brique. O sea, que sabe que apuesta caballo ganador, Humberto. Sí, sí, lo tienes tú muy a mano. La asistencia está en la misma salida, lo tienes todo a mano. Llegas, dejas ya tu furgoneta, tu infraestructura, y ya no la tienes que tocar hasta cuando te vas. Todo perfecto, todo muy cómodo. Uh-huh. No tengo palabras, ni sabría una palabra para decirlo claramente. Uh-huh. Humberto, en cuanto a la afición, como has dicho, ¿no? El ambiente, parece que se recuperaba o se ha recuperado de nuevo ese que hemos echado en falta, a veces por la lluvia, otras por las restricciones de la pandemia, ese que hemos echado en falta de otras grandes ocasiones. Sí, el ambiente es impresionante, porque cuando termina la prueba, nosotros como tenemos que bajar, es impresionante la gente que se va para la salida. Uh-huh. Ha sido un poco la constante de todo el fin de semana, quizá el domingo algo menos, Humberto, el sábado más. Sí, el sábado hubo más gente que el domingo. Uh-huh. Pero yo pienso porque es que el domingo al empezar tan temprano, la gente al cortar la carretera, pues la gente tiene que pegar un buen madrugón. Entonces, pues, la gente que ha ido el sábado no vuelve el domingo, o muy poca gente vuelve. Claro. Humberto, a partir de aquí, después de esta subida a Ubrique, ¿qué otros planes tiene? Pues mira, todavía no lo sé. No lo sé. ¿Qué os pasa este año? Porque otras veces sí que os hemos hecho esta pregunta y habéis tenido un poco claro, bueno, pues quiero seguir el campeonato tal, quiero hacer tal, tengo sobre todo este objetivo en mente. No sé, es un denominador común que prácticamente casi ningún piloto tenéis claro qué hacer este 2023. ¿Qué pasa, Humberto? ¿A qué se debe? Yo pienso que estamos todos iguales. La economía, la incertidumbre, todo vale más caro, hay problemas para conseguir ruedas, cuando pide algo, piezas para el coche vale más cara, no llegan, eso, los suministros son más lentos, o no hay, no tenemos fecha de entrega. Yo creo que es todo un conjunto. Uh-huh. Ahí se aplica un poco todo. ¿La Copa de España te la planteas, Humberto? Te pregunté antes de la previa, ¿no? De esta subida. No sé si ahora, con este título, aunque bueno, más o menos se cumplían los pronósticos, más o menos podrías vislumbrar ese primer puesto. ¿Te la planteas estar en la Mota y luego a lo mejor en el Garbi? Hombre, la Mota, eso es lo más seguro que sí estaré, porque está el presidente de mi escudería allí, eso sí iré, y después yo creo que ya es la Mota donde me plantearé si puedo hacer inversión para seguir. O sea, que la Copa de España sí que podría ser una posibilidad. Sí, sí, podría ser una posibilidad. Bueno, ¿y Ubrique sí seguirá estando marcado en el calendario para próximas ediciones? Ubrique siempre está marcado en el calendario. Bueno, pues nos quedamos con eso tranquilo, ¿no, Humberto? Sí. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Humberto. No, que muchas gracias por la acogida de todo el mundo allí, lo bien que me lo he pasado y todo el agradecimiento que me han dado. Un millón de gracias a todos. Pues nada, gracias a ti también por soportarnos un poco durante todo el fin de semana con esa retransmisión en la que... Eso, bueno, eso ha sido un placer. A veces entre manga y manga pues no os dejamos un poco estar muy, muy pendientes a los coches. Humberto, gracias. No, no me molesta, no me preocupa. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y nosotros que lo dejamos aquí, volvemos mañana con más deportistas de Ubrique. Colectivos de la localidad, clubes, equipos que bueno, pues también tienen participación destacada en estas jornadas en las que nosotros también iremos detallando todas sus actuaciones. Lo dicho, os dejamos con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Mañana volvemos con más. Muchas gracias por estar ahí. Un día más.